beso de tu boca, de esa boca que adoro con locura, para ver si con toda mi ternura logro al fin conmover tu alma de roca. Sé que dices que tu amor no será mío, que tus labios nunca más han de besarme. Sé que sufres y tratas de olvidarme, y que pagas mi amor con tu desvío. No me importa que te alejes de mi lado, ni que quieras arrancarme de tu mente. Si el destino nos pone frente a frente, me amarás al igual que en el pasado. Cariñito, me amarás, cosa buena, me querrás. Me amarás, me querrás. Si el día que tú naciste nacieron todas las flores, y el día de tu bautismo cantaban los ruiseñores. Me amarás, me amarás, me amarás, cosa buena, oye, me querrás. Me amarás, me querrás. Tírate del puente, tocayo. Me amará, cosa buena, me querrá.